Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Jueves 22 horas por Código Metal Radio, www.códigometal.cl. Domingo 21 horas por Culto Radio, www.culto-radio.webnode.es. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Araucaria Negra. En esta ocasión, vamos a revisar un estilo que poco a poco se ha tomado un lugar importante en la escena extrema nacional. Hablamos del post-metal, que en Chile se ha desarrollado en sus más diversas expresiones, desde bandas muy ligadas al post-rock propiamente tal, hasta bandas extremas que nacen del black, sludge, doom, etc., enfilando de esta forma su propuesta hacia horizontes que trascienden a la estructura y a la atmósfera ya conocida del género. Justamente, en este primer bloque vamos a hablar de una banda que podría encasillarse en la zona más extrema del post-metal. Se trata de Thanatos, banda concebida inicialmente como un proyecto solista del músico santiaguino Diego Oñate, quien comenzó a trabajar el concepto musical de Thanatos durante su estadía en la localidad de Quillihue, región de Ñuble. Pero creo que la mejor forma de profundizar en la génesis del proyecto es pidiéndole directamente a sus músicos que nos cuenten un poco sobre esto. Hola a todos y todas las escuchas del programa Araucaria Negra. Acá David, guitarrista de la banda Thanatos. Primero que todo, agradecer el espacio de difusión del metal más extremo, por decirlo de algún modo. Son pocas las instancias en las que se puede compartir este tipo de música. Thanatos nace como un proyecto de una sola persona, Diego Oñate, el actual vocalista de la banda. Esto justo calza con la ida de Diego de Santiago al pueblo Quirihue, en el sur de Chile. En estas tierras, bueno, Diego compuso el primer EP de la banda, el cual lleva por nombre Noche y Niebla. Y bueno, con el mismo disco llegó la banda, por decirlo de algún modo. Y esto igual calzó porque Diego volvió a Santiago y él nos contacta, a Juan Pablo, a Francisco y a mí, que bueno, también tocábamos en una banda antes con él que tenía por nombre Nocturno La Munición, la cual nunca fue muy fructífera, que digamos. Bueno, y junto con este cambio también viene un cambio de sonido, también un poquito una apreciación personal, un cambio de actitud frente al quehacer musical en el cual estamos enfocados con la banda anterior. Bueno, y el sonido de Thanatos, si podríamos caracterizarlo de algún modo, yo lo pondría dentro del post black metal y un poco del hardcore también. Incluso tiene pasajes medios por rock, con guitarras lentas, rápidas, baterías también muy estridentes y quiebres emocionales. En tanto las temáticas que se abordan en las letras de nuestras canciones, puedo mencionar bueno, la desolación y los pensamientos oscuros del hombre. También en cómo éste se destruye a sí mismo y destruye el ambiente natural, o cómo los grandes poderes secan los ríos y modifican la tierra y los bosques a su antojo, arrasando con el hogar de humanos, animales durante centenares de años. Y en especial cómo se refleja esto en la historia de este territorio con los genocidios, por ejemplo, a los pueblos milenarios, la destrucción del bosque nativo y los males también del sistema capitalista que desmoraliza y destruye a las personas. Y de ahí también el origen de la banda. Disculpa, el origen del nombre de la banda. Thanatos, originalmente Thanatos con A sin las B, tuvimos que cambiarlo, o sea, decidimos cambiarlo debido al alcance del nombre con otras bandas. Thanatos en la filosofía y el psicoanálisis representan los instintos destructivos del hombre, y eso es lo que motiva al hombre a la autodestrucción y a la destrucción del medio en el cual se desenvuelve. Entonces esto nosotros lo reflejamos plasmado en nuestras letras, y también queremos reflejarlo un poco en la música que nosotros presentamos. Pasaba Rotmane, tercer track del EP Noche y Niebla, publicado en 2017. Justamente, este trabajo fue el que le valió a la banda un reconocimiento inusitado, considerando el poco tiempo que la agrupación llevaba vigente. Este reconocimiento se materializó en excelentes críticas de los medios especializados. Los llevó a presentarse en muy importantes escenarios en Santiago, en Concepción, tocando incluso en Buenos Aires, Argentina, durante el 2018. Sin embargo, a mi parecer, una de las grandes insignias para Thanatos fue haber sido escogidos para abrir el show de Emgla en Chile a principios de este año 2020. Como siempre, le pedimos a la misma banda que nos comente sobre esta tremenda experiencia. Hola, buenas. Aquí Diego, vocalista de Thanatos. Bueno, lo que respecta al show en el que pudimos abrir de Emgla, el contacto básicamente se logró a través de un espacio laboral donde yo estaba desempeñándome como barbero y por una cercanía del dueño del local con él pude hacerle llegar una copia de nuestro primer EP, que es Noche y Niebla, o el único material al menos que está arriba hasta el momento. Y luego de un tiempo él nos consideró y me preguntó si podríamos estar disponibles para tocar en esa fecha. Obviamente, con nervio y todo, respondimos que sí, y eso iba a depender de quién estaba a cargo de la gira. Entonces, dependiendo lo que él dijera después de escuchar nuestro material, ahí tendríamos una respuesta de si íbamos a poder tocar o no, pero aún así teníamos que prepararnos desde antes. Y por suerte le gustó al productor y nos confirmaron. Para nosotros igual es un honor, como músicos, como también tal vez aficionados del estilo de música, que nos gusta también caleta a todos. Y fue toda una tarea, en verdad, involucró un equipo de trabajo con varios amigos que nos acompañaron desde las luces hasta la proyección que se vio en el escenario, en el sonido, también en el monitoreo, que fue todo un trabajo muy, muy colectivo. Hubo harta gente involucrada en eso y se dio, por suerte, un show de buena calidad, y pudimos expresar el concepto que nosotros queremos mostrar de buena forma, y el público lo entendió, que eso era lo importante, que el público entendiera nuestro mensaje y la lucha que al final nosotros intentamos reflejar en la música. Por suerte los medios y la misma gente que nos vio tuvo muy buenas críticas, no vi malos comentarios ni nada, y eso nos deja a todos nosotros muy contentos y obviamente aún motivados por que pase luego esta pandemia, para que volvamos a los escenarios y a compartir. El tema que sonaba era Wintec Necare, single que la banda presentó en 2018 y que ya muestra aquella maduración que acompaña a todo proceso creativo, marcando mucho más la influencia del post-metal en su composición. Sin duda, un excelente trabajo de Thanatos. Antes de despedirnos, quisimos saber qué se viene para la agrupación. Tal vez algún larga duración, en el mediano plazo, o en general, los planes que Thanatos tiene para el futuro. Nos dejamos con las palabras de Thanatos. Dentro de los planes futuros de la banda, en corto plazo se encuentra el lanzamiento de nuestro primer larga duración. Este LP llevará por nombre Strudo, el cual se encuentra en etapa de mezcla y masterización por parte de Sebastián Monsalves de Soundmaker Studio. También nos encontramos trabajando en todo lo que conlleva el disco, ya sea arte, afiches, marketing principalmente. Pretendemos también buscar un sello con el cual poder lanzar copias físicas de este material. Paralelamente a este trabajo que llevamos realizando desde el 2018, se encuentra lo que será nuestro nuevo EP a lanzar en el 2021. Aún definiendo temáticas, pero la sonoridad ya va en una ruta clara. Este nuevo material no está claro si lo lanzaremos en formato de larga duración o EP. También se analiza la posibilidad de sacar algún split con alguna banda amiga, ya sea de acá de Chile o de internacional. Por otro lado, también estamos muy expectantes de lo que sucederá con el COVID, ya que queremos mostrar nuestro material nuevo en vivo. Pero de continuar en la situación actual, no descartamos la posibilidad de seguir haciendo shows online de manera pública, privada. En realidad estamos expectantes a ver cómo nos iremos adaptando y también cómo se va adaptando el mercado musical a esta nueva forma de trabajo que de alguna forma se ha impuesto a raíz de la urgencia que ha llevado esta pandemia. No queda más que invitarlos a que puedan disfrutar de nuestra música y esperar que sea del agrado de nuestros seguidores. Buenas, por acá Pablo, baterista de la banda Thanatos. Agradecer primero que todo a Araucaria Negra y a los auditores de este programa, ¿no es cierto? Por brindarnos este espacio y escucharlo, ¿no? Lo que podemos decir de lo que se viene de Thanatos es, bueno, el disco, el LP, nuestro ansiado LP de Strudo, un trabajo que se venía amasando hace bastante tiempo, diversos acontecimientos dentro y fuera de la banda, como cambios de miembros, el tema del COVID, el show con Mowa y todo eso hizo que se nos fuera atrasando porque habían otras prioridades como un poco más urgente en el momento, ¿no? Y también a medida que fue pasando también las interpretaciones de las ejecuciones de los nuevos músicos, y eso fue transformando también lo que significaba la banda y el Strudo en sí. Bueno, pero ya está saliendo del horno, ya está en lo último, estamos muy ansiosos de mostrar el material, aunque esas mismas ansias han ayudado, y todo este largo camino que tuvo Strudo ayudó a que la masa cuajara súper bien, que estuviera todo más en sintonía, que no fuesen partes como un chicle, por así decirlo, y que tuviera una forma más armónica, por así decirlo. Con todo esto que se viene, que es Strudo, se viene en sorpresa, obviamente. Estamos trabajando en proyectos audiovisuales que van relacionados con el disco, sesiones COVID, por así decirlo, trabajar algunas cosas para ir manteniendo las redes sociales, ¿no es cierto? Y principalmente eso. Ya aparte de Strudo, estamos trabajando nuevos temas, ya hay hartos listos, falta empezar a cocinarlos, pero eso primero vamos a dejar que la masa empiece aumentar de tamaño, ¿no? Mandar un saludo a todos los auditores y nuevamente agradecer a Araucaria Negra por el espacio. Cualquier cosa pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. En YouTube está subida nuestra sesión para el Lima Core Fest, una sesión que adelanta lo que se viene en Destrudo, ¿no es cierto? Y nada, pues, los dejamos invitados a esperarnos un poquito, que se viene muy bueno Destrudo. Estamos ansiosos y muy contentos con lo que se viene. Saludos a todos. Para continuar avanzando en este género que ha ido progresivamente tomándose la escena extrema nacional, vamos a conocer a Lux Ferre, una banda que toma sus influencias directamente del doom metal de corte más melódico, tipo Mar de Grises o los primeros trabajos de Swallow the Sun, combinándolos de manera magistral con los experimentales sonidos del post-metal, derivando en una atmósfera sonora oscura y muy bien trabajada en lo melódico y en la ejecución técnica. La agrupación se formó en 2016, publicando un año más tarde su demo homónimo, el cual consta de 3 tracks sumando una duración total de 26 minutos y fracción. En la actualidad, los santiaguinos se encuentran en proceso de máster de lo que será su primer larga duración, el cual aún no tiene fecha determinada para su lanzamiento debido principalmente a la situación de pandemia. Quisimos saber más de esta interesante propuesta de post-doom, por lo que contactamos a Julio Leiva, guitarrista y vocalista, para que nos comente más acerca de ellos. Hola, bueno, con Lux Ferre estamos actualmente en terminar nuestro disco. Estamos listos con todo lo que es audio y ahora vamos a empezar a ver lo que es arte para lanzarlo. Tenemos ya un pequeño, no contrato, sino que un acuerdo con un sello para sacarlo, que todavía no podemos decir nada porque aún no lo concretamos, pero estamos en eso. Esperamos lanzarlo a principios del próximo año, porque por el tema de pandemia sacar un álbum en este momento, sobre todo un debut, no sé si sea lo más adecuado, así que por eso estamos pensando en lanzarlo el próximo año, esperando de que podamos tocarlo en vivo, por último poder tener tiempo de armar algo bueno. Y eso, estamos con hartas ganas de tocar. Volvimos a ensayar hace poco, o sea, vamos a volver a ensayar esta semana para algunas presentaciones online que se están gestionando. Así que eso, pues. Hemos estado, yo creo, como la mayoría de las bandas nacionales, hemos estado un poco parados por el tema. Todas las bandas como emergentes que no han tenido tanto contacto, tanto revuelo, yo creo que estamos un poco paradas por ese sentido, o la banda un poco más de nicho, como Lux Ferre, que es un género que no es muy, muy conocido, a lo mejor acá en Chile o en Latinoamérica. Así que eso, en eso estamos. Así que un saludo para Araucaria Negra y muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestra música y nuestro arte en general. Voices, tremendo tema de Lux Ferre, Postdum desde Santiago. Seguimos avanzando, esta vez para llegar al extremo menos extremo, valga la redundancia, y a mi gusto más experimental en lo que a post-rock se refiere. Ensis es una banda de post-rock, justamente, oriundos de la ciudad de Concepción, con un concepto mucho más psicodélico y experimental que lo que ya hemos oído en este capítulo. Se trata de una propuesta netamente instrumental, donde si bien encontramos reminiscencias de doom metal en algunos pasajes, acá lo que predomina es la atmósfera espacial y la creatividad sonora. Como dato, la banda ha participado como teloneros para Poema Arcanus y Morning Sun en festivales de doom metal, logrando captar toda la atención del público presente en ambas fechas. La banda comenzó sus funciones en 2015 y editaron su primer larga duración durante 2019, el cual lleva por nombre 11 en números romanos, o XY si lo prefieren. Contactamos a Ensis para saber sus actuales pasos y esto fue lo que nos comentaron. Luego escucharemos el tema Solar Frame, single publicado a comienzos de 2020. Bueno, Matías, viejo, ¿cómo estáis? Por aquí Albert, baterista de Ensis. Oye, primero que todo, te agradezco el que te hayas comunicado con nosotros, el interés, el poder difundir también en qué están las bandas, ¿cachai? Estamos en un proceso súper raro para todos. Me imagino que es para todos. Ha sido raro esto de estar en pandemia y replantearse cómo chucha vamos a seguir grabando esta weá, ¿no? Para nosotros ha sido súper difícil igual el tema. Nosotros estábamos acostumbrados sobre todo a la composición dentro del ensayo, así de generar música, grabar mientras vamos ensayando y va saliendo esta weá, puta, esto nos gustó. La verdad es que ese era nuestro estilo de componer, pues, y ahora ha tenido que cambiar de manera rotunda. Entonces, puta, yo tuve la posibilidad de traerme una batería eléctrica. Acá estoy en Tierra del Fuego. Me traje mi batería y por obligación, yo cacho que, puta, a muchos les ha pasado el tema de tener que aprender a usar VST, Down, Reason, puta, Cool Edit ya no, me le cayó el carnet. No, esta wea de Cubase, Z-Drummer, toda esa chaya. Entonces, eso, gracias a la tecnología hemos podido seguir avanzando con Esis y gracias a eso hemos podido crear un montón de maquetas. Tenemos un montón de trabajos que están a la mitad y algunos logran ver la luz y cuando ven la luz se dan a la mierda de nuevo. No, hay algunos trabajos que están, los tenemos ahí en carpeta. Hay otros que se han ido quedando atrás, pero sabéis que gracias a esos trabajitos que se van quedando atrás, hemos logrado como agarrarle la manito a esta weá de ir grabando a distancia, de poder, no sé, me pongo en contacto con Palape, oye, ya, mándame la pista de no sé cuánto. No, esta parte salió media. Ya íbamos comunicándonos, ¿cachai? Entonces, ha sido bueno el proceso. Difícil, pero puta, como todos, yo creo que todos nos hemos tenido que adaptar. Ahora hablando un poquito más ya en lo concreto de Ensis, tenemos un tema el cual yo creo que a fin de año podría ser, ¿sí? ¿Por qué no? A fin de año ya estar lanzando el single, ¿ya? Y otro temita que estamos trabajando también, en el cual probablemente ya el otro año, quizás como febrero por ahí del otro año, ojalá tenerlo listo, ¿ya? En el cual vamos a tener la participación de una destacada voz penquista, fémina, ¿cachai? Entonces, eso por ahora lo que te puedo adelantar. Y nada, te dejo a Palape para que te siga comentando, ¿ya? Te dejo un abrazo, Matías, muchas gracias. Reitero nuevamente por el interés y por desparramar todo esto. Muchas gracias, viejo. Un abrazo. Bueno, acá desde Arica, estoy acá en Conce, desde la base de operaciones de Ensis. ¿Cómo estás, Matías? Claro, como dice Albert, empezamos un proceso ahora de trabajar a teletrabajo. Enviarnos la pega. Si bien el resto de la banda está acá, Claro, para el otro año se vienen sorpresas, gratas sorpresas y una alineación nueva en Ensi. Ensi vuelve a mutar, vuelve a reencarnarse con otros personajes. No vamos a adelantar mucho porque queremos mantener un poquito ahí el misterio. Así que eso, Matías. Gracias por tenernos ahí, por invitarnos al programa. Y eso, pues, un saludo a toda la comunidad de músicos de Concepción. Aguante que son tiempos difíciles y entre todos tenemos que ir ahí construyendo la escena musical, ya sea metal, rock, grunge, la weá que venga. Saludos. We'll be right back. Nos vamos acercando al final de este capítulo, pero antes de eso, no podíamos dejar de hablar de Antar, otra agrupación santiaguina en la cual participan dos integrantes de Luxferre, pero que presenta un sonido muy distinto de lo planteado por la banda mencionada. Antar es una propuesta de post-metal que inició sus actividades en 2013. Con menos de un año de existencia, la banda fue convocada por el conocido sello chino Pest Productions para participar del compilado Songs of the Spirits of Roots, donde aportaron con una canción exclusiva para esa ocasión. Posteriormente, la banda editó dos EPs, Tagigo en 2016 y Dronita en 2019. Ambos trabajos han destacado en los medios especializados, recibiendo críticas muy positivas para lo que la banda realizó. Quisimos saber más de la actualidad de esta agrupación y, cerrando este nuevo capítulo de Araucaria Negra, nos contactamos con Pedro, quien nos dio detalles de sus planes a mediano plazo y nos envió para el disfrute de todos su nuevo single 2020 llamado En Vacuo Quimera, como adelanto del próximo trabajo que ya se encuentran produciendo. Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu podcast. Bueno, con Antar, como todas las bandas, hemos estado en un receso de nuestras actividades alrededor desde a mediados de marzo. Si bien hemos podido hacer algunas cosas, pudimos lanzar un single, que es En Vacuo Quimera, el cual muestra un poco el cambio que tuvo la banda con la inclusión ya del José como baterista. Y bueno, es algo que también de lleno es primera vez que trabajamos todos el material de la música en el aspecto de la composición. Aquí estuvimos todos metidos y es lo que también se pretende a futuro, que todas las canciones sean compuestas por la banda, no como antes que era yo el que era el que traía las canciones listas con las partes para cada músico, para cada miembro de la banda, y obviamente cada uno le ponía su cosecha, pero bueno, los temas los traía yo con la mayoría de los arreglos. Ahora eso no es así. Y bueno, como te dije, claro, pudimos lanzar algunas cosas solamente vía online, este single que es parte de un adelanto de En Vacuo, nuestro próximo EP. Y bueno, lanzar un video tipo pandemia de como promoción del single, pero más allá de eso no pudimos hacer. Ahora que el asunto de la pandemia ya temporalmente, al parecer, está cesando, estamos buscando la manera de volver a los ensayos. Ya con Luxferre, de hecho, Luxferre, que es una banda que tengo también con el guitarrista el Julio, hoy día mismo tuvimos ensayo y fue algo maravilloso. Y bueno, la misma experiencia queremos tenerla con Antar, poder volver a los ensayos para seguir en la composición de nuestro próximo álbum. Si bien hay algunas cosas que tenemos trabajadas del año pasado, unas maquetas, y con el Simón, que es el bajista, me he podido juntar e idear cosas nuevas para Antar. La idea es siempre esto que te comenté de hacer los temas los cuatro. Uno siempre puede aportar más que los demás y tiene la idea más clara, obviamente, pero que todos tengamos voz y voto en lo que es la composición. Así que eso te puedo contar con Antar. Estamos volviendo al proceso compositivo y esperamos pronto poder grabar para, o sea, de pronto lo antes posible, según cómo se den los avances, grabar y lanzar música. Tenemos muchas ganas de lanzar música, de mostrar lo nuevo, este nuevo aire de la banda. Y nada, eso. Muchas gracias por el espacio y nos vemos por ahí. We'll be right back. Bien amigos, nos despedimos, no sin antes dejarlos invitados a contactarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Araucaria Negra en Facebook y araucaria.negra en Instagram. Aquellas bandas que quieran contactarse para aparecer en nuestro podcast pueden escribirnos a araucarianegra@gmail.com. Nos dejamos hasta aquí, nos vemos la próxima. Chau. Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Conducción y producción, Matías Ibáñez. Postproducción y edición de audio, Francisco Campos @resuenaprods en Instagram.